estrenamos un cover de los Dead Kennedys haciendo, hecho por la Nouvelle Vague, Too Drunk to Fuck. Como cada martes, porque hemos cambiado los días y nos hemos reacomodado estas fetas en el sándwich, la tenemos a la señorita Maggie Magrini, quien nuevamente se ha acercado aquí a los Estudios Tribales con un poco más de teatro. ¿Cómo anda? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo le han dejado las vacaciones de invierno? Bien, bien. Esta es mi primera semana de vacaciones. ¿Suyas? Entre comillas, sí. Pero estoy bien, sí. Estoy bien. ¿Qué nos ha traído para hoy? Bueno, les traigo una obra que se llama La noche justo antes de los bosques. Así es. Que es una obra que se reestrena ahora este fin de semana con 3 funciones. Y que los encargados de esta obra están aquí presentes. Estoy hablando del director Mateo de Urquiza y el actor principal y único Santiago Pachulo. ¿Cómo les va? Todo bien, bien. Todo bien, che. Bueno, cuéntenme un poco de dónde vienen, hacia dónde van y por qué están acá. Bueno, nosotros nos conocimos en la EMAD, en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Estudiamos dirección los dos, pero bueno, el año pasado, a la hora de arrancar con esta obra, es muy difícil porque el desafío es grande, de verdad, para un actor. Y en medio de la búsqueda decidimos trabajar juntos. Santiago también cursa con nosotros, dirección, pero también es un buen actor, al parecer. Bueno, gracias, Mateo. Donde estés, gracias. Bueno, estamos haciendo, como te decía, dirección en la EMAD. Todos los años nosotros hacemos una muestra de lo que se trabaja ese mismo año. Este caso es un poco especial porque el proyecto es del año pasado. Nosotros la montamos para diciembre del año pasado. Pero surgió la posibilidad de, en lugar de sacarla a un teatro o de dejarla olvidada una vez que se mostró, volver a hacerla en la misma escuela. Esto es muy importante porque la escuela estaba un poco recuperando algo que se había perdido, que era la posibilidad de abrirse al barrio en primera instancia y a la comunidad en general, para que la gente tenga un poco más de acceso y no quede en eso, en verla a los profesores y los compañeros a la obra. ¿Y esto es gracias a que hay un nuevo espacio o una dirección un poco más comprometida o más accesible? En realidad, un poco la iniciativa la hicimos nosotros mismos, la tuvimos nosotros mismos. No conseguíamos sala, es algo que a veces pasa, sobre todo cuando uno tiene ganas de ponerla en una sala que amerite... Que cumple algunos requisitos mínimos, tal vez. Entonces, una de las medidas que decidimos tomar fue, bueno, invitamos a salas posibles a ver algunas de las funciones y la hacemos acá mismo, en la escuela, que es el lugar donde fue creado, ese es el lugar ideal, digamos. La obra tiene muchos, muchos requisitos, de verdad. Y la escuela lo cumple. Se lo planteamos a Enrique Porcelana, que es ahora el que está un poco encargado de la extensión de la escuela y de que las obras lleguen un poco afuera. Y este es un primer intento. Yo estimo que va a salir bastante bien. Gracias. La idea es entonces mostrarse un poco a la comunidad y al barrio, pero también invitar a otros dueños de otros teatros a que vean la obra para ver si se puede llevar a otro lado. A otro lado, exactamente. Te digo que con la cantidad de salas de teatro que hay nomás acá en el barrio, ya llenás una función. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. No sé de cuánto es la sala que tiene. Sí, igual ahí, la sala de MAD cuenta con el equipamiento necesario, o sea, es una sala de teatro real, no es que es una escuelita, claro. Es una sala de teatro que se han hecho varias muestras, pero que son obras. Una vez que está terminado el proceso pedagógico, después se convierten en obras que se tienen que salir a mostrar al público y que es importante que se sepa lo que se está haciendo dentro de la escuela. Uh-huh. ¿Y ustedes sí pegaron amistad, pegaron una onda laboral o por qué esto de volver a hacerlo, la obra que por ahí, no sé, ahora podrían estar haciendo otra o en realidad no, está bueno rescatar algo que por algo quedó ahí picando? Es que en realidad yo no creo que encuentre otra persona. Sí, más allá del vínculo que tenemos con Santi, que cada vez es peor, el grupo terminó consolidándose mucho. Es una obra, es un unipersonal, pero el equipo es de 9 personas. O sea, es una cosa... Y ahí sí es importante el trabajo de absolutamente todos. Digo, En ese sentido, esto que decís vos, Maggie, de es una obra, se constituye como obra, de verdad ocurre, no es un semi-montado. Nosotros trabajamos con un equipo muy grande de multimedia, escenografía, vestuario, como... Es un laburo profesional. Y contanos un poco de qué va la obra. ¿Por qué elegiste esta autora? Bueno, Coltés es un autor francés que tuvo como su auge en los 70. Es un poco paradigmático él porque es una especie de fundador de una dramaturgia postdramática. En Francia, ya en Alemania, estaba empezando Müller. Constituye una bisagra entre el teatro moderno y el teatro postmoderno, de alguna manera. Coltés tiene un trabajo, le preocupa mucho... Es muy interesante lo que hace él porque... De verdad va al fondo, son textos absolutamente profundos, muy bellos además, y generalmente intenta llegar a un nivel filosófico muy grande, muy, muy profundo. Y lo que tiene La noche justo antes de los bosques en particular es que hace todo esto mediante un idioma muy arrabalero, de alguna manera. El personaje es un vagabundo que se encuentra con otro en la calle, lo detiene y empieza a hablar. No para de hablar el texto, y en este sentido hablo de un dramaturgo posmoderno. El texto es una sola oración, es un vómito de palabras, el intérprete no tiene que detenerse ni descansar. Nos obliga a eso. Me obliga a eso. El actor es explotado, nosotros lo tenemos encerrado. ¿Lo hiciste tal cual, digamos, o le diste una reinterpretación? ¿O esto del vómito textual es textual o está reinterpretado a estos tiempos? No, en realidad, y eso también es lo interesante de Coltés, es tan contemporáneo en su época como la nuestra. Mm. Una de las prerrogativas del proceso pedagógico es respetar lo más posible el planteo de Coltés, que igual es bastante ambiguo porque no puso ninguna didascalia ni nada. La obra empieza con la primera palabra que dice el actor y termina con la última palabra que dice. Por lo que la resolución escénica podría ser cualquier cosa, de alguna manera. ¿Cómo lo resolviste vos y qué es este vómito de palabras? Porque, ¿qué es lo que quiere decir él poniendo un vagabundo en escena y cómo vos haces ese cambio de que ese otro vagabundo sea el público? Bueno, él todo el tiempo habla de un niño, el personaje le habla a una persona bastante joven. Se establece una relación aparente, medio homoerótica y en algunos momentos como fraternal. La resolución que nosotros le dimos fue increpar al público porque el texto un poco te invita a eso, te increpa a la hora de leerlo. Y nos parecía algo... que también es algo, un gesto de lo contemporáneo, me parece, que es interpelar al público, invitarlo a que forme parte, rompiendo ese muro de cristal, esa cuarta pared, y alejándolo de cierta situación cotidiana, que por lo demás es lo que hace precisamente Coltés, no es para nada cotidiano. La resolución escénica después, porque este vagabundo además es extranjero, se deshace a la hora de mostrarle este mapa al otro, cómo es su planeta, que es inmenso, atravesado por mujeres amadas y olvidadas, o que lo olvidan a él, atravesado por una lectura de cómo se maneja el planeta a nivel político, cómo los extranjeros de todos los lugares del mundo siempre van a ser extranjeros. Se empieza a desdoblar en varios personajes posibles. Entonces nosotros hemos empezado a trabajar con esos otros intertextos, que son el famoso Yo es otro de Rimbaud, de un Yo es cindido. Empieza a desdoblarse el Atlas Mnemocine, que es un trabajo que hizo Aby Barbour a principios del siglo pasado, que describía más Aby Barbour que su propia voluntad de recopilar el arte en todo el mundo. La resolución final terminó siendo esta especie de desdoblado del personaje a lo largo de todo el espacio, y con proyecciones, con muchísimas proyecciones que también hablan de esto, del problema de quién es uno, hasta dónde llega lo uno y hasta dónde uno es demasiadas cosas inabarcables para una sola persona. Y lo más interesante, que terminó resultando una cuestión de tiempo, el texto, nosotros sabíamos que el actor no se iba a aprender el texto. No, no. A lo mejor nunca se lo aprenda. Ya no podemos confiar en él. Entonces decidimos que el texto apareciera en escena, de verdad. Y no con un atril, que apareciera en la inmensidad del mismo texto, de la pregnancia que tiene ese texto. Entonces se establece una relación interesante entre la lucha entre el actor y el texto, de verdad, a nivel físico. Empieza a pasar algo de quién ocupa más espacio. Eso parecía que iba a ser una desventaja y terminó siendo una potencia. Y esa fue, en líneas generales, la resolución que le dimos. Y para vos, Santiago, ¿cómo es esto de desdoblarte entre actor y director en escena? Y por el otro lado, ¿cómo llevar a cabo esa lucha de todos estos personajes que te toca encarnar y al mismo tiempo contra el espectador, ¿no? Sí, la verdad es que me cuesta decir esto, pero confío muchísimo en él como director. Y a la hora de estar adentro, de alguna manera me comprometo con lo que... Es un texto que ya lo hemos pasado mucho y no deja de atravesarme y no dejo de encontrar cosas en la escena. Realmente no creía poder hacerlo y sin embargo... hay algo ahí que apareció que me mantiene atado. La verdad que sí, que es muy potente, es muy potente. Es un material muy fuerte. Y no creo que haya persona que no se sienta vinculada a él. Y como artista, ¿cómo los atraviesa este texto? Porque habla de un conflicto social muy fuerte, ¿no? De todas esas personas que son excluidas. Uh-huh. Y una vez que se las pone en foco, ¿de qué manera le pega al público? ¿De qué manera les pega a ustedes también, no? Bueno, hay una frase de César Brie, que a mí me parece que es... Primero, es una especie de padrino artístico de más de uno en el trabajo, en este trabajo. Y además, como artista y personaje político, es un personaje muy interesante. Él dice... Lo hemos entrevistado acá a principio de año. Cuando vino para el Galpón de Guevara. Sí, sí, sí. Él dice que con el tiempo se fue dando cuenta de que el arte, la revolución del arte, consiste en una micro revolución. Que la revolución se da adentro de cada uno. Y que lo más probable es que el arte no sirva para nada, que es un poco la función del arte, no cambiar las cosas, pero sí cambiar mínimamente, hacer explotar un poco el corazón, el alma, el espíritu, el cerebro, como quieran llamarlo, del espectador. Yo creo que el arte es una forma de militancia en este sentido. Yo no milito de otra manera que haciendo arte. Porque si bien existe esta cosa que está impuesta y que comparto de tener una postura política respecto de lo que uno hace a la hora de hacer arte, también sé que el arte también tiene mucho de ritual, de que la gente va a hacerte cuenta que le importa el arte. El arte y la realidad. Hacer de cuenta. Sí, lo digo en un sentido absolutamente irónico, ¿no? Pero hay algo de consumir arte porque la función del arte es esa, es ese momento, estar ahí y cambiar la realidad. A mi parecer, además también en la época posmoderna, no se da de otra manera que de una manera micropolítica, como lo entiende Deleuze. No hay algo de un teatro militante, sino de una militancia del teatro, en lo que hago yo, a eso me refiero. Las revoluciones que me gustaría lograr son las revoluciones de un espectador emancipado, no necesariamente, porque de verdad hay cierto escepticismo de mi parte, eso es verdad, respecto de que yo pueda cambiar las cosas. Pero me basta con que un gesto poético cambie mínimamente la manera de ver las cosas en un espectador para sentir que de alguna manera estallé en él o estallamos con Santiago y con el equipo entero un nuevo enfoque respecto de algo. Sí, Sí. Su nombre de muchas palabras. No. Como Goldés. Qué sé yo, es algo a debatir, ¿no? Porque el hecho de hacer arte te hace ponerte y hacer teatro y esto ritual que hablamos, hace que el otro se... A ver, ¿cómo lo puedo decir? El otro esté presente en ese lugar y sea interpelado y sea atravesado por eso. Por eso como el teatro ritual del cual hablaba Arto, es ese, aquel que es la peste, que les pega a todos. Nadie se salva de esto. Uh-huh. Entonces, que a vos te pegue algo es... Ahí está para mí el pequeño cambio. Que te pegue y te atraviese, que vos hagas algo con eso, a que no hagas nada. Uh-huh. Ahí está la diferencia de esa transformación que se puede hacer en el arte o no. ¿Cómo te influye eso? Sí, sí, totalmente. A eso me refiero igual, de alguna manera. Porque ponele, yo pienso que si vos pones en escena a un vagabundo, me parece que lo que tiene que pegar es que, más allá de lo que diga el texto todo, es como, bueno, a ver, empaticemos con la gente que está al lado nuestro, que vive en esta ciudad y que nadie les da bola, y que vos lo pones en escena, y es importante que lo pongas en escena. Uh-huh. Porque no es la vecina al lado que tiene un problema con el hijo, no. Uh-huh. Es alguien que está totalmente invisibilizado todo el tiempo en esta sociedad. Uh-huh. Entonces, me parece que está buenísimo ponerlo en escena, pero que también se ponga en la práctica y en la vida real. Ahí es donde el teatro refleja la vida, pero tiene que dar un impacto en la vida. Tiene que dar ese accionar en el cual hay veces que falta. El teatro por eso tiene que impactar en el vivo. Por eso el teatro no puede estar en la televisión, ni es lo mismo que el cine. El cine te pega desde otro lado, pero el teatro es el al cual te tiene que pegar. Te tiene que pegar en el corazón, empaparte de lo que está pasando y llevarte hacia una acción. Ahí es, me parece, donde el teatro cumple su finalidad, ¿no? Bueno, en ese sentido, digo, en todo lo que decís estoy de acuerdo. Lo que sí, una vez que terminó la obra, mi tarea concluye. Que haga obviamente, cada uno de los sí. espectadores, sí, sí, a sí. eso me refiero con una sí. micropolítica, con revolucionarlos. Y de ahí en adelante ver qué es cómo operan ellos. Pero sí, queda en la cabeza de cada queda uno. En la cabeza de cada uno. Tenemos tres posibilidades de poder disfrutar de La Noche Justo Antes de los Bosques. Viernes 7, sábado 8, domingo 9, viernes y sábado desde las 21, el domingo un ratito antes para aprovechar el domingo a las 19 horas. Queremos agradecer a Santiago Pachiulo y a Mateo de Urquiza, director e intérprete. Quiero que nombren al equipo. Sí, nombren de qué más tienen los jugadores. Sí. Sí, que si no hubiese sido por ellos, la verdad, no hubiésemos puesto ni un cajón. No, y es valorable que vuelvan a apostar a este equipo y que vuelvan a poner en escena en la escuela de esta obra que se abre al barrio. Es acá muy cerca, en Villa Crespo. La escuela es en Jufré 141. La entrada y la salida es a La Gorra. Reservas a estudios... escatológicos. @gmail.com. Todo junto, estudios escatológicos. Y bueno, ¿tienen una vestuarista? Sí, bueno, el equipo es por orden de llegada de alguna manera al proyecto. Son Sofía Liosov, que hizo la escenografía, que es además es una piba que trabaja con Norberto Lain, uno de los escenógrafos, igual que Daniela Draille, que es la vestuarista. Uh-huh. Federico Schmidt hizo el multimedia, el arte multimedia. Que no aterrizó todavía. No aterrizó, está llegando de Ushuaia en este momento. Julio Vega hizo la iluminación. Marina De Luca es la productora. Victoria Verán, el ángel exterminador, que hizo la asistencia de dirección, es importantísima, es el alma del grupo. Y Gabriela Muñoz, que nos está ayudando en más de un sentido. Hace una especie de asistencia técnica, trabajando con las luces, colaborando en lo que pueda, con las luces, con la escenografía y con el vestuario también. ¿Rompen con el mito que un director puede dirigir a otro director? No. No somos directores. Yo creo que ninguno de los dos somos directores. Sí, la verdad que sí. Se armó un equipo, la verdad. Sí, se armó un equipo sí, entre sí. nosotros. Se puede. La verdad que sí. Dejamos a todos invitados, acérquense ahí, Jufré 141, este viernes a las 21, el sábado también a las 21 horas y el domingo a las 19. Muchísimas gracias Santiago y Mateo. Ahora sí, gracias. Esperemos que si pegan ahí alguna localidad, después nos avisen y agitamos la fecha si hay que repetir o si tienen la posibilidad de repetirla. Bueno, sí, por ahora este nos encontramos, es un buen momento. Es un primer paso, así sí. que es importante acercarse. Acercarse, conocer la escuela y bancar los proyectos que salen así, a todo pulmón. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias.